En la época de la cuarta sección, cuando yo vivía, cualquier madre te podía mandar. Cualquier madre. Venía una señora y te decía, vaya a estudiar. Y uno decía, bueno, está bien, señora. O sea, todas las madres eran madres de todos. ¿Me entendés? Una señora que era señora podía mandar a todos. Nosotros gastábamos el tiempo con mis amigos. Estaba yo, mi hermano, el Payo Morón y el Buey Pereira. Cuatro amigos que a la siesta no hacíamos nada. Y la gente no te podía ver sin hacer nada. Mi mamá nos veía ahí sentados en la acequia, charlando y decía, vayan a hacer algo. ¿Entendés? Ella se venía, se metía adentro y empezaba a pensar, ¿qué los hago hacer? Y nos decía, por ejemplo, llévenle esta conserva a la tía Elizabeth, que vivía pasando la casa del intocable. Así era el mote. Ese tenía un torino impresionante con dos rayas celeste y era, ¿me entendés?, invisible para nosotros porque nunca lo pudimos ver. Nos decía la gente, allá, pasó para allá y salíamos corriendo y no llegábamos. O, por ejemplo, estaba en el bar, llegábamos, ya se acaba de ir, ¿me entendés? Ajá. Entonces, mi mamá en la siesta nos mandaba con un tarro de berenjena en escabeche a llevarle a mi tía. Y caminamos, ¿me entendés? Pasábamos por la panadería. Decía, ¿tiene alguna tortita? Si vos pasabas, te decía, sí, acá está. Te dan las tortitas que ya no se iban a vender. ¿Me entendés? Te repartías y ahí seguíamos caminando. Íbamos caminando hasta la calle, pasando por ahí. Pero antes pasábamos por la casa de la tía Nancy de El Buey Pereira. Y en el jardín abríamos la canilla. Primero, tenía una canilla en el jardín y la abríamos. Y golpeamos la puerta. Se le ha abierto la canilla. Y ella, que no sé, que parece que vivía en Desavillé, salía. En ese momento no nos gustaba una mujer. Nos gustaban las mujeres. Claro. Y salía la tía Nancy del Pereira, así, como que venía de un romance. Nosotros imaginábamos todo así. Ahora se usan las camperas, así, matelasé. Antes era el desavillé de ella, era así. Salía y decía, gracias, chico. Y en ese intertipso, ese lapso de tiempo, la veíamos. Y se guardaba y cerraba las puertas y las ventanas y todo. Y nosotros decíamos, qué maravilla. Así que cada vez que pasamos, abríamos la canilla y ella salía. Llegábamos a la casa del campeón. Pero antes tengo que hacer un apartadito, ¿no? Porque peleó contra Paul Fuji. Llegó 16 horas más tarde la transmisión. O sea que él peleó, vino por microondas. Claro. Peleó a las 8 de la tarde y nosotros la vimos a las 2 de la tarde del otro día. Claro. ¿No? Por el Canal 7, que llegaron las imágenes. No se sabía, tampoco había teletipos, decían que había ganado, otros que habían perdido y toda esa situación. La gente llamaba de la radio, pero las comunicaciones eran raras. Uno del barrio, campeón del mundo. Uno del barrio había cruzado la valla y había llegado al éxito. Se cortaron las calles. Los micros no cobraban. Y nos subimos en los cuatro que nos llevaban del barrio aeronáutico hasta el centro. Algunos llevaban unos tambores hechos de latas. Campeón, campeón, campeón, Nicolino, Nicolino, Nicolino, Nicolino. Fue un día de fiesta. Al otro día, como pasa cuando pasan las comunidades, vas a comprar el pan y dices, vio lo que pasó, no, ganó nomás, ¿eh? Yo le tenía fe, yo lo conocí de chico, yo lo vi cuando pasaba a nosotros. Con el Buey y el Payo Morón y mi hermano nunca lo vimos. Era imposible verlo porque cuando volvió, era imposible encontrarlos. Entonces yo me golpeamos la puerta en la casa, ¿no? Y salía la niña que ayudaba del momento y decía, ¡está el campeón! Como si no fuera a atender. Claro. Y decía ella, no, pero ya les abro. La primera vez que fuimos hizo eso. Y nos abría la ventana del comedor. Y ahí estaba el cinturón, una bandera de Panamá, cuando peleó con este, cuando peleó con aquel, recuerdos de Japón, un kimono, puesto así como en un maniquí. Y nosotros nos quedamos viajando por el mundo gracias al intocable, que para nosotros era invisible, además de intocable. Entonces lo veíamos y viajábamos. y algunos ya habían como especie de guías de turismo, decían, esa es cuando salió campeón, en cuando peleó por el sudamericano, en, y esta fue cuando estuvo en el Luna Park, había gente que sabía más. Era golpear la puerta y te abrían como esa especie de museo de alguien que llegó al éxito. Como un Chaplin, sin golpear a nadie. Como alguien que no era violento, sino que más bien era un malabarista, un equilibrista, un ser de otra galaxia que podía esquivar hasta las piñas de los más grandotes. ¿Qué hemos hecho desde entonces si no esquivar las piñas de los que tienen más poder? Quizás. Lo cierto es que el tiempo pasó, crecí, me contrataron de la obra social del Ministerio de Trabajo y este fue mi primer trabajo cuando tenía 18 años. Estaba yo atendiendo en las oficinas y a él, por una cuestión política, le habían dado esa obra social. Llegó mi amigo Mantovani y me dijo, allá, abajo, está el campeón, el intocable, anda a velo. Y ya saben, amigos, uno nació en un barrio, no podía ir a verlo. Me faltaba el Payo Morón, me faltaba el Güey Pereira y mi hermano. Si lo veía solo, no tenía el mismo sabor. Lo dejé que siguiera siendo intocables para algunos, invisibles para mí y para mis amigos.